Estamos con Cine esta mañana en vivo de la 106. Estamos compartiendo esta jornada. Salió el sol, pero hay un viento. Te vuela el viento, ¿eh? Realmente impresionante. No sé cómo estará allá en Roque Pérez. Le vamos a preguntar al intendente. Juan, buen día. Buen día, Carlitos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Y acá estoy, como Orión. ¿Cómo? Atajo un penal a la izquierda, uno a medio, el otro me quedo parado. ¿Pero cómo le fue a Orión? Le fue bien. Ah, igual, pasamos. Igual. Le fue bien a Orión. Bueno, contame, ¿cómo está el tiempo? El otro día estuve cerca ahí, que fui al velorio del hombre este que falleció, del policía que trabajaba conmigo ahí en el galpón, que me cuidaba, ¿viste? Ajá. Y estuve cerca de tu pero no hice tiempo, porque andaba con el comisario y todo. No me viniste a visitar. De irte a visitar, no, porque ya era como la una. No me viniste a visitar. A despedir los restos del hombre este y del policía, ¿viste? Que había fallecido acá de del corazón. Y sí. Y fuimos a acompañar un poquito a la familia, ¿viste? Bueno, es entendible, Juan, es entendible. Bueno, pero la próxima vez que andes por acá, seguramente vas a venir a visitar al intendente. Te prometo que voy a ir a tomar un mate y a charlar. Así que acá vamos a estar. Juan, leí esta mañana que firmaste un convenio con Provincia Microempresas. Es un tema interesantísimo ese. Interesantísimo porque tenés que ver la cantidad de gente que había, y bueno, yo como siempre, viste, como soy, y bueno, tampoco no se agrande tanto ustedes, que esto realmente es la realidad que está viviendo el país. Ajá. Y las necesidades que tiene la gente. Esto sí. Es clarito, como el agua. No es por el tan gran mérito de nosotros que estuviera colmado esto, viste, es una buena oportunidad para los microemprendimientos, para toda esa casa, que la gente tenga pueda acceder a un crédito accesible. Ajá. Tantos requisitos, viste. Claro. La gente que vino, gente conocida, del Banco Provincia, que yo conozco, y bueno, la verdad que muy buena gente, muy, muy predispuesto a colaborar y apoyar. Uh-huh. Y bueno, es una jornada muy linda para nosotros y para la gente, que tiene esperanza. Contanos cómo llega a la gente esto, qué beneficios tiene la gente con este... Bueno, la gente puede acceder a un crédito siempre y cuando tenga un emprendimiento, que después evaluando... Ellos te vienen a evaluar a tu casa, te vienen gente del banco. Ajá. Solamente tenés que una sola vez a inscribirte en Cañuela, y después ya vienen. Y ellos van a ver, de acuerdo al emprendimiento que tenés, hay hasta 88.000 pesos, ¿viste? Ajá. Son para créditos chicos, para personas que se inician, que tienen ya tienen un emprendimiento que hace un año que lo tienen, o tienen que justificar que hace un año que ya están trabajando. Pero bueno, ellos van a evaluar. Y la verdad que no te piden los requisitos que te pide el banco cuando vas a sacar un crédito, que hay gente que es imposible que lo pueda sacar. Sí. Entonces me parece que es una gran oportunidad. Ya han dado, o sea, Roque Pérez tiene 100 y pico créditos dados ya. Ah, mira. Y han dado 2.300 créditos, han dado ya. Así que vinieron a Roque Pérez, por una relación que uno tiene. Y, claro. Y la verdad que la gente es muy prepuesta, muy buenas personas, y viene un equipo muy grande. Vino Cachito Castellari, que es el intendente de Navarro, que yo conozco mucho, ¿viste? Así que me puse contento cuando lo vi, porque somos amigos, un gran tipo que yo quiero mucho, ¿viste? Uh-huh. Un intendente radical de allá de Navarro. Así que estuvimos charlando un rato, que también está en el equipo, él trabajando. Juan, muy linda expectativa, porque la gente fue muy contenta, y bueno, hay muchos pibes que están emprendiendo, tipos que necesitan una máquina. Ajá. Uh-huh. El otro que necesita, qué sé yo, algo para comprar las cosas para el albañil, y bueno, hay para todos. Hay, ¿viste? ¿Qué tipo de emprendimientos así ves en Roque Pérez que arrancan? ¿Qué tipo de cosas? La gente está ávida y desesperada de tener ahora ya otra entrada y buscarle la vuelta, ¿viste? Porque ajá. Hoy ya los sueldos no alcanzan. Este aumento indiscriminado que ha habido sobre los servicios... Sí. Nos lleva a estar alerta y con preocupación, Carlitos, porque no sé, nadie puede dudar que hoy estamos en un momento muy crítico y muy difícil vivir. Uh-huh. Las tarifas son terribles. Estamos peleando mucho, mandando muchos recursos. Yo con Defensa del Consumidor estamos trabajando muchísimo, y los 30 del grupo de los 30 intendentes están presentando todos los días escritos a la gobernadora, bueno, ministro. Hoy salió un amparo. Un amparo por el tema de la luz. Sí, el juez Luis Arias de La Plata hizo lugar un amparo que no se sabe cuánto va a durar, pero... Exactamente. Es un amparo... Es un amparo. Todavía. Para el área de... Las cooperativas no fueron alcanzadas casualmente por el amparo, no. Pero sí la empresa que vos tenés allá, que es EDEN. Sí, sí. Además, nosotros estamos trabajando también por el tema de los clubes de barrio, claro. Los clubes que tenemos acá, tratando de que, bueno, que entren en todas estas cosas. Tenemos un petitorio hecho, el lunes tenemos una reunión. Ajá. Ya hemos andado caminando por toda la provincia, tratando de a ver si le podemos dar una mano. Nosotros creemos que semejante aumento es injusto, Seguro. Y de la manera que viene, un plumazo, y lo peor de todo que... Sí. Te das cuenta que no hay un plan, porque resulta que te quieren cobrar el 1.500% y después te retrotraen al 400%, ¿cómo es el asunto? Y bueno, viste cuando te pone, como cuando el enfermero, cuando sos chico, que te muestra la aguja grande y después claro. Te pone chiquito. Pero le duele, pero te duele igual. Exactamente. Pero te duele igual. Pero bueno, ahí estamos en esta lucha. Juan, en este contexto, ¿no? Que estamos un poco describiendo, que es lo que vive la gente todos los días, ¿qué situación estás viviendo con el tema de las obras que venías llevando a cabo como una locomotora allí, Roque Pérez? ¿Qué pasó con esto? Bueno, las obras están paradas, no solamente yo, sino porque tengo relación con intendentes radicales y me preguntan a mí. Claro. Solamente la plata que yo tengo hoy son 3 millones de pesos del endeudamiento que conseguimos nosotros, ajá, a cual votamos para todos los intendentes, y 2 millones de pesos para seguridad, que me habían prohibido que pague combustible. Si no puedo pagar combustible, ¿para qué los quiero? Claro. Lo que pasa es que quieren comprar cosas para sacarte la foto, y la foto yo me la tengo que sacar con el proveedor que le debo. Porque claro. ¿con qué hago andar los patrulleros? Uh-huh. ¿Me entendés? Uh-huh. Todos los días. Acá hay un servicio de seguridad todo el día, a toda hora, en el campo, en todos los lugares, y bueno, eso cuesta mucha plata, me sale caliente combustible, arreglar los patrulleros, todo. Así que estamos ahí en discusión. El lunes seguramente yo estoy viajando el martes a una reunión importante por la cuenca del Salado, pero el lunes va el intendente, que el grupo de los 30, a charlar con Salvay, porque lo conversado era otra cosa, que nosotros íbamos a disponer de la plata de seguridad para gastarla realmente en lo que no recibimos, plata que no recibimos, por ejemplo. No me claro. mandan dinero para combustible, no me mandan dinero para nada. Claro. Y es mucho lo que se gasta en los patrulleros y en el combustible. Y no queremos resentir este trabajo que llevamos, que gracias a Dios, toco madera, no tenemos delitos. Fíjate lo que pasa alrededor de todos los distritos, lo vemos todos los días en los diarios, yo me comunico con las policías de otros lugares, estamos muy comunicados, bueno, y sabemos que en cualquier momento nos puede tocar a nosotros, ¿no? Exactamente. Juan, viste que en Saladillo van a hacer... Van a poner 50 policías de locales. Sí, Saladillo tiene... ¿Cómo lo ves a eso? ¿Vos podés acceder? Los policías locales, mira, están en Cañuelas y no sirven para nada. Están uno parado en cada esquina, así de clarito que te digo. No usan armas, están parados en uno en cada esquina y no pueden actuar. No van al barro, no van a los barrios, así que eso es que también... Rever. ¿Para qué los queréis? Y claro. Todo. Si yo voy a tener... policía local y la voy a poder incorporar de alguna manera al trabajo con otra policía organizada, orgánicamente como tenemos que trabajar, bueno, si van a tener policía parada en las esquinas que no pueden actuar, no pueden hacer nada, solamente para que lo vean, me parece que tampoco vamos a encontrar solución, ¿no? Claro. Bueno, pero Roque Pérez, como no tiene la cantidad de habitantes, por ahí todavía no nos toca, pero vamos a tratar a ver si podemos conseguir algún policía. Bueno, contame... De todas maneras, sí. Nosotros recuperamos a algunas personas de narcotráfico que se habían llevado, y bueno, vos viste el procedimiento que hubo el otro día, que dio positivo nuevamente. Ajá. Somos uno de los distritos que más hemos trabajado en el tema de la droga, ¿viste? Y seguimos trabajando, me preocupa mucho eso a mí, porque... Vos sabés lo que significa la droga. Te mata. Y bueno, y entonces estamos muy preocupados y bueno, trabajando a full con el equipo que tenemos de contención, de todas esas cosas, porque no pasa por meter preso a los pibes. A mí lo que me interesa es que el tipo que venda, no venda en la Roque Pérez, porque cuando los chicos no tienen dónde comprarla, y el que la trae, bueno, así le está yendo, ¿no? y después son los jueces que lo meten preso, lo largan o lo sacan. Bueno, yo ahí no me puedo meter porque yo la justicia no la manejo yo. Claro. Pero sí se hace el trabajo que se tiene que hacer. Lamentablemente, a la familia que le toca hoy tener un hijo preso, un familiar preso, a nadie le gusta. Pero bueno, no vamos a permitir que se venda droga, esto es así. Juan, ¿y por qué me decías que en el ámbito de seguridad te tienen frenada esa plata? ¿Era para inversión? Claro, porque bueno, yo voy a comprar cámaras, me podés comprar un patrullero si querés, pero yo la necesito para realmente, desde julio que no recibo un peso para la nafta. ¿Vos te imaginás lo que significa? Gasto 27.000 pesos con cada patrullero que anda todo el día dando vueltas de combustible por mes, con estos aumentos. Tengo una cantidad de patrulleros impresionante, tengo más de 300 y pico mil mangos de combustible y la plata que ya que me mandaron ahora ya me la gasté. Yo quiero también ir mejorando todo el tema, comprando ropa, comprando handy, teniendo los zorros cada día mejor, porque tener un cuerpo zorro nuevo, los muchachos que trabajan muy bien, muy comprometidos, el tema de las motos lo tenemos bastante, bastante parado, gracias a Dios, y no tenemos accidentes, que eso es lo importante. Siempre tenés algún imponderable, vos sabés la cantidad de chicos con moto, de gente con moto. Bueno, tenemos bastante, bastante, bastante, gracias a Dios, controlado eso. ¿Qué nos cuesta? Mucho trabajo, mucho laburo, disjusto, discutir con los padres después que vienen a buscar la moto los chicos, que te rajan la puteada, que te peleas, que todo el trabajo que estamos dispuestos a hacer, esta mansadora que tenemos todos los días, por lo menos yo como intendente que estoy en todos lados. Claro. Así que eso nos ha dado un buen resultado con esta gente nueva que hemos puesto, con un compromiso muy grande, unos muchachos que son muy respetuosos y muy trabajadores. Te hago una pregunta de un título que salió en la tapa de el diario La Mañana, la edición de hoy, que está destacado ahí. Dice, en Roque Pérez no entregan leche en el San Roque. ¿Qué pasó? No, es que no entregan leche. Se entregó la leche que consiguió porque no había, porque no nos mandan. Porque el hospital también entregaba leche para los chicos, viste, que necesitados, la madre. Se hace una evaluación desde el hospital y sabemos bien que hay. Por la Nación Social también tenemos, todavía tenemos, estamos entregando. Recibimos una partida y hoy están entregando leche. Ahora, recién hablé yo porque lo vi el título también y ya va enseguida al hospital. Ajá, o sea. Pero bueno, no nos entregan la leche que deberían entregar, no, todo así. No nos entregan nada, esta es la verdad. Ajá. Los planes están todos cortados, pero nosotros seguimos conteniendo con el envión, seguimos conteniendo, tenemos más de 250 chicos que le damos merienda, que le damos educación, que le damos cultura, que le damos deporte, que tenemos talleres de música. Carlito, en Roque Pérez todo es gratis. Quinoterapia es gratis, el CAI es gratis, vos vas con tu nenito a la mañana, lo dejaste, vas a trabajar, terminaste de trabajar a la 1 de la tarde, lo vas a buscar, el chico está lavado, cambiado, maestras que le enseñan, y además hasta los pañales, ¿no? Eso para más madres solteras, para gente que chicas que van a la escuela, que son maestras, van a dejar el chico ahí. Bueno, tenemos un equipo ahí bastante importante de gente trabajando que están dando ese servicio tan importante que bueno, no pagas niñero y tenés la posibilidad de una guardería directamente, pero con un trabajo muy importante, ¿no? Con gente con experiencia. Exactamente. Y que nos cuesta mucha plata, por supuesto. Porque, bueno, ahora estaban cortadas las becas, bueno, voy a ir ahora, tengo que firmar convenio para que nos manden unas becas. Y bueno, y siempre cuando hay algún pibito más que viene, lo tratamos de contener nosotros, ¿no? Con lo que podemos. Contame un poquito cómo anda el tema de deporte y recreación, porque tienen actividades constantemente. Ahora se viene el montón de actividades por el tercer aniversario. Tenemos varias cosas, culturalmente y deportivamente. Mirá, el día 23 vamos a hacer una gala en el teatro, porque tengo un teatro muy lindo, con aire acondicionado, con calefacción. 23 de junio. A la noche. Ajá. Se festeja ya el 24, el Día del Pueblo. Vamos a tratar de que, como no podemos tirar manteca al techo, la situación ha cambiado mucho, no sabemos si vamos a hacer el desfile. Hay que ponerse creativo, ¿no? Exactamente. Tenemos que... Entonces, como tenemos muchos músicos nosotros acá, claro, y tenemos claro. una escuela de música, claro. y tenemos profesores con 72 instrumentos, charango, guitarra, acordeón, piano, bueno, todo. Tenemos todo para que le estamos enseñando a los chicos, y yo sueño también el día de mañana tener una banda nuestra, ¿no? Con pibes nuestros, con gente de Roque Pérez. Y hay muchos pibes que están yendo. Y bueno, y también los vamos a buscar a aquellos que andan deambulando por la calle, a ver si los podemos entonces llamar. Con eso, pues puedo sacarle un poco de la calle y darle la claro, condición que, está bueno, que por ahí nosotros no hemos tenido cuando chicos, ¿viste? Claro. Ellos las tienen. Y bueno, mira, Carlito, yo le puse el cartel de Pueblo de Buenas Costumbres. Y por ahí cuando pasa alguna cosa, siempre alguno salta y dice, mirá el Pueblo de Buenas Costumbres. Un Pueblo de Buenas Costumbres no lo hace un intendente, lo hace el pueblo en su conjunto. Si la gente quiere, si labura para eso, se preocupa, cuida a sus hijos, cuida las instalaciones, cuida lo que la municipalidad, los espacios verdes, no te tira la basura en cualquier lado. Eso es un Pueblo de Buenas Costumbres, pero no pasa por el intendente, pasa por los vecinos. Claro. Que tienen que ser también responsables y querer a su pueblo, de querer cambiar la historia y querer cambiar las cosas. Bueno, a eso los convoco todos los días, Carlitos, y es una tarea difícil y dura, ¿ves? Claro, es un trabajo entre todos, definitivamente. Entre todos, Carlitos, entre todos. Definitivamente. Por eso, pero yo te digo, el otro día cuando se llenó de gente acá, que nos sorprendió a todos, no era por el... Sí, hay que dar el mérito a los pibes que han laburado todos los días, Granillo, Gabriela, los pibes que lo acompañan todos haciendo la invitación, todos han hecho un buen trabajo, pero también es la situación que hoy genera la política de este gobierno, que está la gente tratando de ver cómo puede subsistir a fin de mes y poder pagar las cuentas. Sí, sí, tal cual. Es no sé algo... cómo te irá vos con la radio, Carlos. No, y yo estoy cortando la transmisión de 11 de la noche a 6 de la mañana en Roque Pérez. No. Porque no puedo pagar la luz. Ayer, nuevamente... muchos se hablaron, muchos se dijeron, y yo realmente discutí por esto. Nuevamente ayer aparecí nuevamente la avícola, porque la avícola está mal y va a tener problemas. Ajá. Conociendo la historia de cómo es todo esto, me apersoné a hablar con los delegados. Ajá. Juntamos todos los delegados en la avícola, nos metimos adentro, nos fuimos a la sala de recepción que hay ahí, y ahí hicimos una reunión importante para estar todos juntos, laburar todos juntos, hablar con los empresarios que están de viaje, y fueron algunos capataces, algunas cosas ahí también que pudieron presenciar la cosa, hablar de la verdad de las cosas, como son, ¿viste? Como hay algún conflicto con los delegados, con algunos gremios, yo voy a ser intermediario de ver cómo puedo lograr, porque antes cobraban el repro y este gobierno se lo sacó. Ah, dice que los sindicatos no firman para que le devuelvan el repro, cual yo ya hice otra gestión, es porque no pagan las cargas sociales. Entonces yo voy a ir a hablar, a ver si puedo hablar con Morán, con alguno, claro, que accedan a esto y repartan el repro un poco para la empresa y un poco para las obras sociales y que paren los despidos. Ah, ¿están despidiendo gente? Y están despidiendo gente porque estaban pelando 100.000, ciento y pico, 10.000 pollos y están pelando 70. Y a veces 65 van a pelear menos. Porque claro, no hay consumo, Carlitos. Se está bajo igual, todo. Igual. Y no hay precio. Claro. Y no hay precio. Porque antes estaban con un maíz a 950 pesos y está a 3.000. Uh-huh. Y la vacuna que valía 50 pesos vale 250. Uh-huh. Y es entendible. Como yo conozco tanto la avícola, tanto, y me metí tanto ahí adentro. Sí. Que sé cuando ganan plata y cuando están a pérdida. Igual tienen un pasivo importante con el Estado, la avícola. Ni hablar. Deben mucha plata que, aprovechando que dijiste, disculpame que me meta un poquito en el tema. Está, ¿no? Perfecto, está perfecto. Pero digo, me parece que los dueños no deberían estar de vacaciones con la guita que deben. No, deberían estar, laburando. Fueron por un emprendimiento de poder exportar y tuvieron que hacer, esto es lo que a mí me dijeron, ¿eh? Sí, se fueron en un viaje de vacaciones. De vacaciones. De trabajo. Se fueron de joda. Como viajan mucho, ¿viste? Por el tema Juan, del trabajo, vos, que quieren aportar. ¿A vos te gusta hablar así, básico? Se fueron de joda. Exactamente. Bueno, yo espero que no. Se fueron de joda. Pero siempre tengo que creerle, ¿viste? Lo llamé. Sí, sí, vos sos el intendente, pero yo no. Y yo estoy acá colgado, ¿viste? De la cuerda. No, está bien. Yo me podría haber quedado tranquilamente sentado en el sillón. Sí. Diciendo, muchachos, yo no voté esto, jódanse, yo se los dije. Que iban por el salario argentino, que iban por el trabajo argentino y que realmente las cosas iban a estar mal. Sí. Yo no digo que no hubiera que haber tomado medidas de alguna índola, que lo que hicimos nosotros, había muchas cosas seguramente que estaban bien y otras tantas o más que estaban mal. Está perfecto. Uh-huh. Soy peronista pero no boludo. Son dos cosas distintas. Uh-huh. Entonces yo digo que las medidas que han tomado han sido realmente muy muy jodidas para la gente de abajo, para el obrero. Sí. Carlito, yo tenía 80 y pico de personas trabajando en la construcción, no las tengo más. No, seguro. Ya cerraron, ahora me dijeron que cerraron otro, ya cerraron 10 kioscos. Seguro. Esto, las esto... personas que tenían dos tipos trabajando tienen uno y ya van a cerrar. Sí, una persona que tenía tal cual. 20 hectáreas se compró una camioneta y tenía un empleado. Me dijo que sacó el empleado y que vende toda la semana y no puede reponer. Así que ese tipo va camino a vender la camioneta también. Tal cual. Entonces, al diablo con lo que iban a hacer con las pymes, al diablo con lo que iban a ayudar a los chacareros chicos. Y acá realmente la preocupación es grande. Yo no soy un tipo que critico, pero como me he tenido que bancar un montón de cosas. Sí. Y bueno, ¿y quién fue quién apareció a la vinícola? Como siempre. Yo me podía haber quedado tranquilamente ahora, muchachos. Votaron a Macri, estaban ahí, bueno, ahí lo tienen, bánquesela. Bueno, no quiero que se caiga una empresa que realmente da tanto trabajo y que el pueblo la necesita tanto. No, si hay algo antiperonista son las medidas que está tomando este gobierno, olvídate. Yo creo que se les va la mano. Sí. Y hay que poner rápido la obra pública. Y yo te digo, están hablando del segundo semestre que va a bajar la inflación. A mí no, me no, complejo no, que, dijo, la, la, dijo, que baje la inflación al segundo semestre cuando ya la gente le quitaron la plata al bolsillo. Carlito, con esta medida se van a ir de Roque Pérez 50 millones de pesos, Carlito. Sí, claro. Que no van a andar en los negocios, que no van a estar en la radio, que uno va a tener propaganda, que el otro. En general es esto. Sí. El círculo de la plata que tenía la gente para gastar a la noche o la noche los boliches está vacío, no hay un tipo, no van a poder pagar la luz. Tal cual. Un kiosco tiene dos heladeras o tres prendidas, las tiene que apagar. Sí. Nosotros, ya te digo, apagamos la transmisión a la noche. No lo hacíamos desde la década del 80 esto. Bueno, Carlito, ya este intendente no echó a nadie. Y me estoy haciendo cargo de todo. Por eso me es injusto cuando salen a criticar. Ahora se han callado la boca porque ya no tienen más argumentos, ¿viste? Ya, de hablar pelotudeces, ¿viste? Ya creo que la gente se está dando cuenta. Y lo peor de todo, que no dan la cara, ¿viste? Porque ahora es cuando se ven los políticos y cuando lo que no importa, nos equivocamos, no nos equivocamos, bueno, estemos, vayamos a trabajar. Así que, como siempre, aparecía la vehícula, ya los tengo adoctrinados los muchachos, hablamos todos los sindicatos juntos. Voy a hacer una reunión también con todos los otros sindicatos que hay. Mi secretario en este momento está con los de ATE, que conmigo no tienen una buena relación porque creo que no tienen palabra y no tienen código. Ayer lo llamé al secretario general, a cual me llamó tres veces recién pidiéndome disculpas. Y dije, quedara tranquilo, que yo soy un hombre que me enojo, pero cuando tengo que hablar, hablo, y lo que te duele es que vayan con golpe bajo y le mientan a la gente. Lo único que quieren es crear conflicto. Carlito, aumenté lo que pude aumentar, aumenté el 25%. Cuando los demás están aumentando el 30%, el último aumento lo pagan a fin de año. Yo se lo di en dos veces. Claro. ¿En qué parte de los empleados tenés con ATE, Juan? 40 empleados. ¿Qué sectores? No, diverso. Diverso, o sea, elección de los empleados. Sí, te digo más, cuando lo invitamos a la reunión no tenían nada regularizado y todavía no tenían el porcentaje para haber estado en ambas conversaciones, sin embargo los aumentamos. Y vos hablás una cosa, después van a ver la gente y les cuentan otra, ¿viste? Y eso a mí ya me tiene el doble mensaje, me tiene cansado, ¿viste? Claro. Y no me voy a callar la boca y no les tengo miedo. Por mí pueden prender todas las gomas que quieran, ¿viste? Porque no estoy haciendo nada más que ayudarlo. El año pasado aumenté el 35% cuando una paritaria era del 28 y no dijeron nada. Y había plata y lo gasté con la gente, no me la guardo, Carlito. Me la gasto en salud, me la gasto en educación, en cultura, en deporte. Todos los servicios son gratis, Carlito. Acá hay que trasladar un pibe. La otra noche trasladamos un pibe muy jodido a Junín. Y después el otro día tuvimos que llevar a la familia, y la municipalidad se hizo cargo de todo. Vino una persona de Riestra muy jodida, se atendió en el hospital, y acá lo tuvimos que trasladar, nos costó 23.000 pesos y no era de nuestro pueblo, y nos hicimos cargo, Carlito. Entonces, estas cosas son las que te duelen, que la gente esté realmente pensando cómo joderte la vida cuando vos pones el alma, ¿viste? Igual no hay que engancharse con eso. Yo quisiera pagarle a los empleados lo mejor que pudiera, pero fui uno de los tipos que en 4 años recuperé un montón de sueldo, recuperé dignidad para la gente, no jodemos a nadie, cualquier problema que tiene se lo solucionamos, somos tipos conversadores, pensantes, y bueno, realmente de acuerdo a lo que está pasando voy a tomar las cartas sobre el asunto y voy a cambiar la historia, ¿viste? Seguro. Juan, porque lo único que no van a hacer es no me van a quebrar, no me van a llevar puesto. Porque el otro día hicieron una novela ahí en el consejo cuando vinieron, que vinieron con dos personas que realmente se habían ido de la municipalidad. Una presentó la renuncia y a otro la echamos por indisciplina total, no iba a trabajar, asquerosamente trabajando mal un montón de años, nos cansamos y se terminó, como todo. Claro. ¿Viste? Y después vinieron a decir 10 nombres, que no había ninguno, no habíamos echado a nadie. Carlitos, yo fui el intendente que no eché, entré, no eché a nadie. Y puse gente, y me hago cargo todos los días de algún pibe que viene a pedirme laburo, que no tiene para comer, que no tiene la familia. Tengo un muchacho que hace un mes que me está pidiendo, que está desesperado. Estoy tratando de buscar algún lugarcito cuando pueda para darle una mano y ver, viste, que tenemos mucho trabajo, pero no puedo absorber más gente porque ya te digo. No. Los números se fueron al diablo. Juan, pero quedémonos con el mensaje de esperanza, que todo se puede para adelante, ¿eh? Todo se puede para adelante. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Juancito, pero tenemos sí. que hilar muy fino y tenemos que decir las cosas, Carlito, porque sí. todos los días vos tenés que bancarte un montón de cosas, ¿viste? Bueno, hagámonos cargo cada uno de lo que nos toca. Yo me hago cargo de lo mío y voy a gobernar y voy a patear puertas. Tengo ya presentado obras por 80 millones que voy a firmar y tengo un montón de cosas hechas. Genial. Un montón de cosas. Estoy presentando, trabajando, viajando, estando, yendo al ministerio. Me atienden, esperando que larguen, y cuando larguen, bueno, ahí voy a estar. Si no me dan, voy a gritar como un chancho, voy a hacer lo que hacía Gorosito, que gritaba claro. como un marrano, que no le daban, y bueno, sí. vamos a ver cómo viene. Yo me la banco en eso, ¿viste? Lo que no me banco muchas veces son los golpes bajos y las pelotudes de estos tipos que de política terminan no sabiendo nada sí. y que hablan por hablar. Entonces vos cuando hablas tenés que fijarte lo que decís, porque después se te vuelve contra. Nadie resiste un archivo, Carlito. Claro. Si vos buscás los archivos que yo he dicho, seguramente he dicho un montón de... Está todo grabado. Lo tuyo claro, está todo grabado y está online. Juancito, 26 minutos de esta charla enriquecedora que tuvimos juntos. La verdad que te quiero agradecer porque sé que tenés ahí un montón de gente cuando hablamos recién. Cuando recién me atendiste era todo un lío impresionante. Así que... Vos entras a la municipalidad acá, sí. es de puerta abierta y en mi despacho hay dos familias, distintas cosas, hay gente. Vino la gente del campo por una guía, viene todo el mundo, entra, no se queda afuera acá. Claro. Porque por ahí, viste, no podía atender a todo el mundo, pero cuando estoy trato de estar. Y además ando en la calle, Carlito, no me hacen el libro, ya te digo, ando todos los días. Claro. Estamos empezando cordón cuneta ahora, y estamos mandando unas obras a licitar y vamos a tener algunas obras también importantes que vamos a hacer con tres nuevas plazas. Hay un montón de cosas que la vamos a hacer y siempre seguimos haciendo obras con plata nuestra también. Está buenísimo. Juan, más cerquita del aniversario charlamos, ¿vale? A ver si me venía a visitar un día. Sí, cómo no. Lo que pasa es que a la mañana estoy medio complicado, ¿viste? Claro, justamente. Sí. Cada vez se te achica más y tenés que achicarlo. Se me achica también, más, ¿no? Estoy complicadísimo a la mañana. Te sí. quiero mandar un fuerte abrazo y que claro. sigas con mucha, mucha salud, onda y esperanza. Bueno, gracias. La esperanza siempre la tengo, es lo último que se pierde. Las pelotas, sabés que me sobran para encarar lo que venga. Estoy acá atrincherado y me hago matar, ¿viste? No. Hay días que me caigo como cualquiera, pero cuando vengo con, sabés, como andan en el aire todo. Claro. Y andamos todos por un lado. Y tengo un equipo muy laburador, ¿viste? Sábado, laburamos domingo. Tenemos carreras de bicicleta, tenemos de todo, hay de todo. De todo. Juan, gracias, ¿eh? Abrazo enorme y saludos ahí a todo el equipo que vos tenés, que son todos unos divinos, nos atienden bárbaros siempre. Bueno, saludo a tu chica, a tus amigas ahí que tenés, a la gente también que a mí me atienden también. Un saludo grande, la suerte del mundo y también suerte y esperanza para ustedes, ¿no? Gracias, Juan. Pueblo de Saladillo que tengo tantos amigos, muchas gracias. Gracias, Juancito, un abrazo, hasta luego. Chao. Chao, chao. Ahí estábamos dialogando en esta mañana con el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, compartiendo este ratito, se lo robamos a la gente que estaba ahí charlando con él, se lo sacamos.